Antes, quiero decirle una cosa al hermano Roberto. No es que sea chupamedia ni nada de eso, pero no, verdad. Quería decirle, cuando él estaba haciendo eso, la cosa que le hicieron a su papá, ¿cómo se llama? El responso y el funeral, que nosotros lo queremos mucho. Yo sé que se lo han dicho personalmente, pero en esos momentos uno... por instinto, por así solo viene, los queremos mucho, hermano Roberto, la hermana Cecilia, y eso yo quería decirle, que no, a lo mejor no es tan grande, pero que usted lo sepa. Y también una cosa que se la dije a su mamá, yo lo escribí hace un tiempo en el Face, lo conozco hace 27 años, aunque hemos estado separados, pero yo quiero decir algo, que él nunca ha tenido una variación en su vida, o sea, no, él siempre ha sido igual. Nunca he visto una doblez, ni a lo mejor hay cosas que no me han agradado o no me agradan, no sé, pero yo quería decirle eso, que es una persona de una sola línea, de una sola palabra, y por eso tengo confianza en usted, porque sé que lo que dice, eso es. Tal vez no estemos de acuerdo, pero eso es, y no, yo sé que no va a haber otra cosa. Y cuando pasó todo esto, me di cuenta que su papá era así, pues, y su mamá me dijo, es que su papá es así. Así que eso le quería decir. Ya, ahora vamos a decir, para los nervios. No, hermano, quería, hermano, esto ha sido como difícil, todos saben los que les toca estar aquí, pero estoy nerviosa, no sé por qué, porque debiera confiar que el Señor va a hacer todas las cosas. Es un pensamiento, nosotros habíamos hablado con la hermana Lucía que íbamos a tener una línea en algo, pero yo sentí en la semana otra cosa, yo le dije a ella y me dijo que sí, porque, y yo no me acordaba que le había dicho, y hoy día me dijo, sí, pero si tú me dijiste eso. Entonces al final yo le dije, Señor, confírmalo, y eso es sobre el perdón, hermanos. Eso es lo que tengo en mi corazón. A lo mejor es la primera vez que hago esto, y no sé si lo voy a hacer tan ordenado, y voy a llevar las pautas, las palabras, quise. Soy súper mala redactora, por eso nunca escribo tanto, porque me cuesta ordenar. Así que voy a orar primero. Señor, Padre nuestro que estás en el cielo, tú, Señor, que estás sobre todas las cosas, sobre los tiempos, sobre el universo, Señor, sobre los pueblos, sobre todos los pensamientos, Señor. Invoco tu nombre, Dios mío, en el nombre de Jesús, Señor. Yo te ruego, Señor, que tú invadas este lugar con la presencia de tu Espíritu Santo. Señor, que tú tomes dominio absoluto de nuestras vidas, Señor. Si tú has puesto este sentimiento, este pensamiento en nuestro corazón, yo te pido, Señor, que tú toques los corazones. Tu palabra dice, Señor, que tú eres quien toca el corazón de los hombres para que se vuelvan a ti. Señor, mi Dios, tú eres el único digno de ser adorado. Tú eres el que merece toda la gloria, Señor. Tú fuiste el único, el que murió en la cruz, Señor, y dio su vida. Por eso tú eres digno de ser alabado. Yo te ruego, Señor, que tú uses todo, que sean tus palabras, Señor, que tú nos ayudes, Señor, a concentrarnos, Señor, y a decir lo que corresponde decir. Sometemos nuestra vida, nuestra voluntad delante de ti, Señor. Te honramos, Dios mío, te honramos con nuestro ser, con nuestra vida, Señor. Te vuelvo a repetir, tú, Señor, estás sobre todos los pensamientos. Tú conoces, Señor, lo más íntimo de nuestro ser, Dios mío. Señor, toca nuestro corazón en el nombre de Jesús, Señor. Te pido que te muevas, Espíritu Santo. Muévete en nuestra vida, Señor, para crecer, para conocerte más, Señor, cada día. Dios mío, con tu dulzura, con tu amor, como tú lo haces siempre, Señor. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Dónde empiezo? Señor. Mateo 18, dice, 18, 21, dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? Jesús le dijo, no te digo hasta siete, sino aún hasta 70 veces 7. El tema del perdón, hermano, es un tema, valga la redundancia, de vital importancia para la Iglesia de Dios. Es necesario ser obediente al Señor en esta área de la vida. Un creyente no puede llevar el fracaso o la pérdida de la comunión. O sea, un creyente, perdona, lo voy a leer de nuevo. Hoy dice, es vital, de vital importancia para la Iglesia de Dios, es necesario ser obediente al Señor en esta área de la vida de un creyente, puesto que nos puede llevar al fracaso y a la pérdida de la comunión y del éxito con Dios. Es importante recalcar que el perdón del cual trataremos hoy día se refiere al perdón entre los creyentes, dentro de la familia de Dios. Muchos conceptos no son aplicables entre los no creyentes, y el cristiano es el único que puede llevar el verdadero perdón, el que nos pide Dios. El único que lo puede llevar porque ha conocido el perdón de Dios. Yo no voy a ser absoluta en esto, pero yo creo que si una persona no ha conocido el perdón de Dios, encuentro difícil que pueda perdonar como Dios lo manda. Yo creo que mucha gente dice, sí, te perdono, te disculpo, no soy Dios para perdonar, pero no he conocido a alguien que, a lo mejor usted sí, pero es difícil. Es difícil perdonar si no ha conocido a Dios. Una iglesia que no está ejercitada en esta práctica es una congregación fría, indiferente a las necesidades del mundo y a la voluntad de Dios. Es una iglesia que se pudre por dentro, puesto que está contaminada por la amargura almacenada en el corazón de los creyentes. Eso sucede si empezamos a no perdonar, ya en una iglesia, en una congregación o en cualquier parte, en el trabajo, en nuestra casa. ¿Qué es el perdón? El perdón viene de una palabra, no sé cómo se pronuncia, pero dice apiemi, y significa despedir o apartar. Este es el significado fundamental del perdón a través de la Escritura. Es decir, separa el pecado del pecador. Ya, separar, ¿cierto? Eso significa la palabra apiemi, perdón. La base fundamental del perdón se encuentra en el sacrificio de Cristo en la cruz. Todo el perdón, tanto divino como humano, tiene una base, su sacrificio. Todos lo sabemos, hermano, que nuestra base, nuestro fundamento de toda la vida y precisamente del perdón, viene de ahí nuestro ejemplo. El Señor nos perdonó a través de su Hijo Jesucristo, ¿cierto? Todos lo sabemos, está en la cruz de Cristo, podemos ver y está el perdón para nosotros, para todos los que quieran alcanzar el perdón. Dice Isaías 43:25, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Mateo 26:28 dice, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Lo que Dios hizo con nuestros pecados fue quitarlos de sobre nuestra persona y depositarlos en la persona de Cristo, donde fueron redimidos. El castigo y la justicia se cumplieron en la persona de Jesús. Y el pecado, las personas que pecábamos quedamos libres de este pecado y de la culpa. Por tanto, también el castigo. Debemos notar que Dios muestra su justicia una sola vez. Por eso es que Él olvida el pecado y no culpa a las personas que lo transgreden. Es de notar que el perdón y el pecado están íntimamente relacionados. Si no hay pecado, no hay motivo para perdón, y viceversa. No es ligero el pecado. Esto implica también que el acto del perdón no es algo sin importancia, como mucho a veces lo tratamos. El perdón es un acto inspirado por Dios, y cada persona o creyente debe tomar el acto del perdón tan serio como Dios lo toma hasta la fecha. Tanto si está del lado que ofende como del lado del ofendido, ¿cierto? Porque de repente, hermano, nosotros ofendemos a alguien o cometemos un pecado con ofensa, con hecho, pero la otra persona dice, no le doy importancia, lo dejo pasar. Pero tiene importancia, hermano, tiene importancia para ambos lados. Y la importancia del ofendido es el perdonar, y el que ofende es arrepentirse, pedir perdón. ¿Se entiende, cierto? Sí. Hermano, es la primera vez, así que quería aprendérmelo de memoria, pero